San Vicente Estéreo y la red de emisoras comunitarias del Magdalena Medio presentan. El Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas no aguantó más la temporada de lluvias y la falta de presupuesto para sobrellevarla y nos tocó cerrar nuestra tercera temporada por fallas estructurales, amenazas de deslizamiento y gripa generalizada en la mesa de trabajo. Pues así es, nos toca desalojar el estudio y empezar a buscar tierras menos empantanadas antes de que se nos venga el barranco encima o se nos desinflen los flotadores. Aunque no habíamos hecho previo aviso a nuestros amables oyentes sobre esta última emisión para que no se nos fueran a salir de nuestro grupo en Facebook, les contamos que solo nos vamos por un ratico mientras encontramos dónde poner a secar la consola, el colchón y el micrófono. Y porque además nos vamos a disfrutar de la prima de Navidad y las vacaciones pagas que nos da el Puente de las Brujas. ¿Y eso dónde se reclama que a mí no me dieron? Pues a mí tampoco me las han dado, Manuel, pero me imagino que nos las van a dar. En el contrato de trabajo decía algo de la prima. Lo que decía en el contrato era que sus primas o cualquier miembro de su familia podía participar de manera voluntaria en el programa. Recuerde que nuestro contrato es por SGHD, servicios gratuitos hechos por desesperados. Jessica, por favor no revele nuestras formas de contratación, ¿no ve que esa información es top secret y no se puede filtrar? Es mejor esperar a que el director de Wikileaks lo haga y así nos hacemos un poco de propaganda de paso. Edgar, lo que pasa es que esto del trasteo me tiene un poco desesperada, además nadie nos ayuda. A Lolo por fin le dieron el asilo en la República Independiente de Antioquia por no tener garantías actorales en Boyacá y Gabriel ya se fue nadando hasta la casa antes de que se le pasara la creciente por la séptima. Pero no se quejen, que esos no son sino cuatro cositas lo que tienen que echar al carro a acarreos. Es más, yo les puedo hacer hasta el inventario de los muebles y enseres de nuestro estudio. Vea, cinco pocillos, una olleta, un colador de café, una estera, el famoso colchón que están secando desde hace 3 semanas, la penca de sábila que tenemos en la puerta, el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, un cuchillo y un espejo remendado. Pero no se les olvide el destapacaños, el churrusco de lavar el baño y los metros de cable con el que le roban la señal de perubólica al vecino. El problema es que no creo que podamos cargar con tanto cute. Y para rematar, como Gabriel nos estrelló el carro la semana pasada, ahora nos toca prenderlo de bajada y chancletearle hasta que coja arranque. Muchachos, definitivamente nos toca organizar algo para recoger plata y poder seguir haciendo el programa el año que viene. Deberíamos pensar como nuestro ilustre expresidente Álvaro Uribe, que se inventó una fundación que se llama Causa Justa, y lo que hace es pasarle la ponchera a todos los empresarios uribistas para que den plata y así poder defender o mandar a asilados a casi todos los que hicieron parte de su gobierno. Vamos a ver cuánta platica recoge don Álvaro. Más bien debería dar esa plata a los damnificados que dejaron los 8 años del uribismo. Así hasta nosotros nos beneficiaríamos y podríamos mandar a arreglar el pichirilo. Así ustedes podrían llegar a San Vicente en el carro como unos triunfadores. Pero si hablan en serio sobre lo de montar un negocio, yo aquí en Polonia les tengo la solución. Como ya llevamos una semana de invierno con temperaturas de hasta menos 20 grados, yo he estado pensando en montar una venta de raspados con tanta nieve que hay por ahí desperdiciándose. Siempre que salgo a la calle y veo todo blanco, pienso en cuántos raspados podría vender al día. Buenísima idea, nosotros desde aquí le podríamos mandar la leche condensada y la esencia de vainilla. Le haría falta el carrito y la sombrilla, pero a eso sí yo no me comprometo porque me saldría muy cara la encomienda. Por ahora echémosle cabeza al plante, pero por lo pronto conformémonos con ponerle algo de pies y cabeza a nuestro último programa de la temporada, que según me contaron se irá a buscar ballenas y a contratar los servicios de un carpintero. Efectivamente, Javier, Zapatero a tu Zapato cierra su serie sobre los oficios de los que todavía tienen empleo en el país con un recorrido por una carpintería. Líneas Difusas actualizará su estado en Facebook y Twitter, porque esta vez el trazo es sobre las redes sociales o, como la llama Jessica, la soledad interconectada. Y La Vuelta de la Tuerca se queda en la Edad Media. Esta vez nos contará quién fue el emperador Carlomagno. Extraños en el Paraíso nos contará cómo es la travesía de las ballenas jorobadas que cada año se aparecen en el Pacífico colombiano. El clásico Cinema Paradiso es el último DVD chiviado que nos venderá este año Cine Pirata. Oigan, muchachos, y ahora que hablan de jorobados, ¿ya han pensado cómo van a echar en el trasteo a la chiva gorda? Si no nos cabe la mata de sábila, mucho menos nos va a caber ese animal que cada vez está más pesado. Juzguen ustedes. La chiva gorda. En medio de un ambiente político cada vez más tenso, la Corte Suprema de Justicia por fin se decidió por un candidato a fiscal. Como ustedes seguramente saben, por primera vez en la historia Colombia tendrá una mujer como fiscal. Se trata de Vivian Morales, una abogada de 48 años, más conocida por haber sido congresista, haber estado casada con un ex asesor de los paramilitares y ser de los afectos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión se interpretó como un gesto de la Corte a favor del gobierno actual y como una bandera blanca para el gobierno anterior. Por eso no sonó extraño cuando la nueva fiscal dijo que va a congelar las órdenes de captura contra varios funcionarios de la era Uribe, porque primero tiene que ver si está de acuerdo con mandarlos a juicio. ¿Será que en medio de tantas investigaciones de peso la fiscal podrá dar la talla? Y sigue el escándalo de las últimas semanas, el plan de fuga de varios antiguos funcionarios de la Casa de Nariño. Esta vez el protagonista de las confesiones incómodas fue el mismísimo expresidente Uribe. El exmandatario le dio una entrevista a su mejor aliado en los medios de comunicación, su ex vicepresidente Francisco Santos, que convirtió a RCN Radio en un bastión para defender los errores del gobierno de los últimos 8 años. Una de las perlas que soltó Uribe fue que la idea de mandar a sus amigos al exterior para evitar el peso de la ley fue precisamente suya, porque cree que la justicia solo busca desprestigiarlos. Una vez más, las voces en su contra pidiéndole que deje de portarse como un niño berrinchoso no se hicieron esperar, pero el expresidente anunció que tendremos entrevistas por un buen rato. Hoy más de uno está tratando de husmear un poco en los cables filtrados por la página web Wikileaks. ¿Qué dice sobre tal país o tal otro? ¿Quién hablaba mal de quién? ¿Qué tan sincera es la relación de Estados Unidos con sus aliados? ¿Qué dice de las chuzadas o de los falsos positivos? Pero hasta ahora, aunque se ha hablado hasta de las ganas que tienen los países árabes de bombardear Irán, el impacto de la filtración no ha sido tan espectacular como esperaban los 5 periódicos que publicaron la historia. No se desató la Tercera Guerra Mundial como insinuaba Hillary Clinton, la secretaria de Estado gringa, la más afectada por el escándalo. La razón es que hasta ahora la mayoría de los cables filtrados no pasan de ser opiniones y chismes sobre los políticos de un país u otro. Que Hillary Clinton mandó espiar a todo el que se la atravesara, por ejemplo, que Putin es un mafioso, que Berlusconi es adicto al sexo, que Cristina Fernández de Kirchner está loca o que Ingrid Betancourt era el caballito de batalla de Nicolás Sarkozy. Sobre Colombia no se ha dicho mucho, y la explicación es más bien vergonzosa, porque a pesar de que somos el aliado más arrodillado de Estados Unidos, no nos miran ni para hablar mal de nosotros. O a lo mejor las revelaciones son tan graves que las van a dejar para el final, cosa que dudamos mucho. Por ahora, hasta la NASA está tratando de desviar el tema. Duró toda la semana insinuando que había encontrado vida en otros planetas y al final presentó una bacteria que come arsénico, pero que vive en la Tierra como cualquiera de nosotros. Muy bien, amigos, mientras Jessica y Manuel prenden el carro en la bajada de las nieves a la Plaza de Bolívar, los dejamos con la siguiente canción del rockero italiano Zucchero, la cual tiene por título Un'orgia di anime perse, que en buen castellano querría decir algo así como una orgía de almas perdidas. Sigan con el Puente de las Brujas. El Puente de las Brujas. 여러분은 지금 마녀들의 다리를 듣고 계십니다. Oiga, Jessica, ¿dónde está la caja que le dije que echara al carro? No me diga que la dejó en el reciclaje porque ahí tengo todos los estados financieros de mis acciones en Ecopetrol. Y ni hablar de los recortes de periódicos con todas las frases de Álvaro Uribe donde dice la palabra impoluto. Yo no cogí ninguna caja, lo que estaba llevando para la basura era el arbolito de Navidad y las ovejas del pesebre que terminaron damnificadas por la inundación. ¿Cómo, Manuel? ¿Y usted desde cuándo es accionista de Ecopetrol? Desde hace mucho. Y no me critiquen porque con esas acciones es que vamos a ver si pagamos el arriendo del otro año. Oiga, Jessica, ¿ya envolvió los pocillos y la penca de sábila en papel periódico? Claro, ¿no ve que ese viajecito que nos espera de aquí a San Vicente, donde hay que atravesar cañadas, ríos, barrancos, deslizamientos, caños crecidos, no podemos arriesgarnos a que se nos parta la vajilla? Muchachos, yo la verdad no los envidio para nada. Porque eso de trastear con aguacero de por medio y con una pista de patinaje sobre hielo, a 4 cuadras de la casa que lo único que hace es congestionar todas las vías, es, como decía mi abuelo, demasiado hueso para una libra de carne. Y aunque yo sé que están muy ocupados con el embalaje de todos los enseres del estudio, ¿no les ha quedado un tiempito para irse a patinar sobre el hielo? ¿Cuál escena familiar de película gringa navideña? Oigan, ¿cómo así? ¿No se han acercado al mayor monumento al polo democrático? Por ahí dicen que la pista de hielo es el símbolo de un partido que a pesar de todo continúa compacto, unido y congelado. Mejor dicho, el polo está más congelado que nunca. La verdad no hemos ido, porque desde que supimos que tocaba compartir pecueca y piojos por lo de los patines y el casco con quién sabe qué gente, no nos hemos animado. Además, con ese clima que tiene Bogotá últimamente, esa pista funciona como 1 hora al día. Cuando llueve, que es el 80% del día, no dejan patinar y cuando hace sol, la pista se empieza a convertir en un charco. Manuel, venga, ayúdeme a bajar el chifonier. Perdón que meta la cucharada, pero ese closet no venía con el apartamento. Yo les recomiendo que lo dejen donde estaba. Y mientras mis compañeros terminan de desvalijar el apartamento donde funcionaba el estudio del Puente de las Brujas, les rogamos para que sigan escuchándonos. Y si lo hacen, podrán ser los orgullosos ganadores de media boleta para ver el mismo montaje navideño de siempre. 2 vasos de limonada y una faja liporreductora. Y si eso les parece poco, yo les mando un cargamento de raspado. Mientras ustedes nos llaman al teléfono que aparece en pantalla, los dejamos con Cine Pirata y la película italiana Cinema Paradiso, del director Giuseppe Tornatore. Más adelante, en Zapatero a tus zapatos, nos vamos a una carpintería a arreglar una silla chueca y aprovechamos para preguntarle al carpintero por qué terminó en ese oficio. A propósito, nos quedó faltando hablar con un zapatero. Sigan con nosotros. Cine Pirata presenta Cinema Paradiso. En 1998, El alma del público se arrobó con una cinta italo-francesa que terminaría convirtiéndose en un clásico de la cinematografía mundial aún antes de ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera un año después. Dirigida por el cineasta de origen siciliano Giuseppe Tornatore, este bien logrado melodrama narra la historia de un respetado director de cine que vuelve al pueblo de su infancia en Sicilia para acudir al funeral de su viejo amigo Alfredo, el antiguo proyeccionista del Cinema Paradiso y también el artífice de su pasión por el séptimo arte durante su juventud. Frente a la demolición del derruido local de proyecciones, el maduro realizador rememora su niñez y los momentos allí vividos en compañía de su entrañable mentor. Un re fece una festa e c'erano le principesse più belle del re. Devueltos así al remoto pasado de ambos personajes, en que los dos establecen de forma simbólica una relación de padre e hijo que suple sus propias carencias afectivas, descubrimos la historia de un pequeño niño para quien el único entretenimiento en su remota aldea es el de disfrutar las películas de su sala local. Encantado por las oscilantes imágenes, la imaginación de Salvatore le lleva a creer que lo que allí se produce es pura magia, hasta que un día Alfredo, el operador de cine, accede a enseñar al pequeño los misterios que se ocultan tras una película. En lo que tarda un parpadeo, Salvatore ya es un adulto y debe dejar el pueblo en busca de su porvenir, dejando atrás un corazón roto por el desarraigo y el desamor. Subito, el soldado Seneando Lai aspettò un giorno, e due giorni, e diez, e poi ve. Desarrollada con un ritmo ágil, interpretada de forma magistral y ambientada por una banda sonora inolvidable del genial Ennio Morricone, la película constituye un retrato sentimental de la Italia de la posguerra que emociona sin remedio y alcanza su clímax en un soberbio final que supone una cita a nuestras lágrimas más sinceras y un homenaje a la historia del cine. Tutto seco, bianco, e ci scendevano le lacrime negli occhi. Cinema Paradiso es una oda a las salas de cine de antaño, aquellas que dieron verdadera vida al cine no solo como entretenimiento sino como espacio activo de la vida social, un canto a las estrellas de Hollywood de la época dorada y un viaje a las emociones más profundas de todo aquel que ha amado y se ha apasionado verdaderamente por alguien o algo, presentando una amplia gama de temas y subtemas como la censura, la guerra, el progreso, la emigración, las diferencias sociales y políticas. La película nos presenta varios niveles argumentales que permiten una gran riqueza de interpretación, al tiempo que la volvían atractiva para amplios segmentos del público de entonces y de siempre. Tutto seco, bianco, e ci scendevano le lacrime dagli occhi, e non poteva trattenerle, che non aveva più la forza manco per dormire, mentre la principessa sempre che lo guardava. E arrivati alla 99esima notte, il soldato si alzò, si prese la sedia e se ne andò via. Ma come? Alla fine? Sì, proprio alla fine. E non mi domandare qual è il significato, io non lo so. Mi nombre es Jaime Hurtado, llevo en la carpintería llevo 12 años. Yo trabajé en fábrica, trabajé en dos en Manizales y en talleres así, talleres de barrio que llamamos nosotros. Y yo vivía con mi mamá en Manizales y enseguida había una carpintería. Yo por la noche llegaba a ese y me tomaba los tragos con el carpintero. Ya cuando renuncié a las carnicerías me dijo un día el carpintero: Jaime, es que no está trabajando. Y le dije: no, parcero, me aburrí de las carnicerías, no quiero trabajar más eso, quiero cambiar de oficio. Me dijo: ¿quieres? Yo le doy trabajo en esto y le doy 40 mil todo semanal, y si usted es mosquita va aprendiendo, yo le voy enseñando. Y le dije: breve. Y yo me puse a trabajar con el tran y sí. Y más arriba del taller había otra carpintería de un señor que era, es duro para hacer estos muebles donde ustedes están sentados. Como es mueble curvo, eso es complicado la hecha. Y entonces el señor me veía a mí trabajando donde yo trabajaba y me decía: el apodo mío es Toto. Y él me decía: Toto, usted vuela, hermano, trabajando dos palos, huevón. Un día de estos que yo tenga harto óleo me lo llevo, lo voy a pulir, lo voy a volver un mosto para hacer mueble curvo. Usted no me puede quedar haciendo mueble plano toda la vida. Voy a poner, volver mosca a hacer mueble curvo. Y sí, un día se dio y el hombre le resultó harto trabado y me dijo: camine pues. Y me fui para donde él y el hombre me perfeccionó. Y yo hoy por hoy el mueble que haya que hacer, curvo, plano, el que sea, yo me le mido. Y me gusta, a mí me gusta mucho el oficio y yo trabajo con amor, sin renegar, trato de hacer las cosas bien hechas desde un principio. La carpintería son dos, ebanistería y carpintería. Uh-huh. Ebanistería es el que hace una cama, un taburete, un chifonier, un nochero, algo así, ¿sí? Que es los muebles que usted los tiene en la casa y usted los mueve para un lado, para el otro. Y carpintería ya es los muebles que quedan incrustados en la casa, por ejemplo un closet, una escala, una cocina o el techo de una casa. Eso es carpintería. Yo me defiendo en las dos, la ebanistería y la carpintería. Lo complicado a veces es, ¿qué le digo yo? La madera. Porque la madera hoy día no es como ahora años que cortaban la madera, el tiempo que es el menguante, es el tiempo de cortar madera. Hoy día no. Hoy día, debido a la situación económica, la gente, el dueño de la finca, no, yo necesito plata hasta de maná, listo, voy a tumbar todos esos árboles, el tiempo que sea. Sí. Y, por ejemplo, a mí me mandan a hacer un mueble, lo necesito para esta semana, yo debo conseguir como sea la madera bien seca para poder hacer el mueble y entregarlo esta semana, pero que yo sepa que el mueble dentro de poquitos días no me van a buscar por una garantía, porque esas garantías lo matan a uno. Uno se puede ganar 300 mil pesos en la hecha de un mueble, y si a los dos meses sacó la mano y lo traen por una garantía, usted puede perder esos 200 dos, tres veces. Bueno, en el gremio sí hay mucha gente irresponsable, más que todos por esto. A un carpintero le llega un cliente: vea, necesito que me haga una puerta, esto y lo otro. El carpintero de pronto no tiene ni para el almuerzo ni para la comida, ¿sí? Y por echarle mano al trabajo lo contrata rebaratísimo. Entonces, el adelanto, ¿qué pasa? El adelanto que le dan no le alcanza para comprar todos los materiales. O si le alcanza, bueno, y él va y se gasta la plata en otra cosa. Entonces ya empieza a quedarle mal a ese cliente, al otro, al otro. Son desordenados para trabajar, no son organizados. Un amigo mío todo el día hacía pereza en el taller y cogía impulso para trabajar a las 8 de la noche, ya cuando nos íbamos ahí. Y un día estaba encartado, le había mandado a hacer un juego de alcoba y él tenía los materiales ahí hacía días, pero no se animaba a hacerlo. Y yo de esas alcobas yo me hacía una diaria. Y ya un día se decidió el parcero y me dijo: tú te vas a ayudar a hacer alcoba. Y le hágase al lado del banco mío, parcero, y cada mes y verás que la saca hoy. Entonces, a él le gusta golpearse, le gusta la cannabis. Me dijo: no, mira, golpeame, ¿qué tal? Y le ahora lo que termine. Se abueva y no empiece a hacer daños, parcero. Ya, no, espere que estoy. Y fue y se animó con el humo y tal, y vino y le dije: la juega, pues, vea, arme esto así y así, para que no pula sino el frente. Me dijo: listo, y yo a un lado con la mía de él, ta, ta, ta. Cuando menos pensé, pegó un grito, es que ¡ah! ¡No, la embarré, todo! ¿Qué tal? Y yo, ¿qué pasó? La armó al revés, y le dije: no le digo, ¿para qué se fue a golpear? Y ya para desbaratar todo eso. Le dije: no, parcero, ya no desbarate eso, ya terminé de armar la marica y yo le pulo eso a lo que la arme. Le pulo el frente. Yo le enseñaba a tres personas, le enseño. Y me han dicho: ¿qué, Toto, me va a enseñar a camellar eso? ¿Le gusta harto? Que sí, listo, pégese al ping-pong todo al lado del banco mío. Y los he puesto a camellar. Porque no solo en la carpintería, sino en cualquier oficio, si uno le va a enseñar a alguien que no le gusta el oficio, eso es perder tiempo. Este oficio no lo aprende uno que en un año, que dos. Y en este oficio uno nunca puede decir: no, yo ya me las sé todas. No, porque cada día se encuentra uno con cosas más sofisticadas, muebles que uno nunca ha hecho. Flores and the Machine es el proyecto musical que acompaña a la británica Florence Welch desde hace más de 2 años. Hoy escucharemos el sencillo lanzado en el 2008 y relanzado durante este año. Los dejamos con la canción Dog Days Are Over. El puente de las brujas. The dog days are over. The dog days are done. The horse says, Las ballenas jorobadas se pueden contar entre los pocos turistas que no tienen prejuicios para visitar Colombia cada año sin falta y no necesitan que les pasen cada dos minutos el comercial de "el único riesgo es que te quieras quedar". Pero como al que se porta bien le va mal, a estos animales migratorios les han tratado de poner hasta barcos de carga de por medio. De eso hablará Manuel en Extraños en el Paraíso. Luego vendrá Líneas Difusas, que cerrará su tercera temporada con un paseo por la soledad acompañada en que se ha convertido el mundo virtual. Eso sí, espero que no terminen desilusionados de las redes sociales, porque queremos seguirlos teniendo de amigos en Facebook y de visitantes en www.elpuente.tk. Mejor dejemos de hacer autopromoción y vamos a escuchar a Manuel y Jessica. Vocês estão escutando A Ponte das Bruxas. Extraños en el Paraíso, historias de migrantes. Cada año, el arribo de las ballenas jorobadas a las costas del Pacífico colombiano atrae a centenares de visitantes hasta Bahía Solano, Nuquí, Parque Nacional Natural Gorgona y Bahía Málaga, en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca. Las jorobadas o yubartas consiguen hasta los 17 metros de longitud y alcanzan incluso las 40 toneladas. Con sus brincos, aleteos, palmetazos de cola y cantos, más de 400 yubartas arriban a costas colombianas cada año en busca de aguas tropicales para dar a luz a sus crías y hacer vida social en medio de rituales de apareamiento. Recorren cerca de 8.500 kilómetros desde la península Antártica hasta aguas cálidas donde sus ballenatos puedan sobrevivir y adaptarse. Este cetáceo ha sido perseguido por su carne y su grasa desde tiempos remotos, y la pesca indiscriminada estuvo a punto de borrarlo del planeta. Desde 1966 se conocen de restricciones como la que hizo la Comisión Ballenera Internacional de suspender la caza de ballenas con el fin de garantizar el sostenimiento de las diversas poblaciones, entre las que se encontraba la yubarta. Se estima que en la actualidad existen alrededor de 35 mil ejemplares de estas ballenas en el mundo, distribuidas en los océanos Atlántico Norte, Pacífico Norte, el Hemisferio Sur y el Golfo Pérsico. Sin embargo, pese a los esfuerzos de países como Estados Unidos, Brasil y Costa Rica, que mediante acuerdos velan por el bienestar de las ballenas en su tránsito por sus territorios, este año Colombia estuvo cerca de darle vía a la construcción de un puerto de aguas profundas en Bahía Málaga, uno de los destinos naturales de las jorobadas cuando bajan al trópico. Por fortuna, en septiembre de este año, Colombia le dio la espalda a ese proyecto y declaró a Bahía Málaga Parque Nacional, una buena noticia para las yubartas, al menos por ahora. Todavía quedan los arpones japoneses señalándolas, pese a que ese país suspendió la caza de ballenas jorobadas ante la presión internacional. Todavía se habla de contaminación en el Mar Caribe que puede estar afectando su estabilidad. Todavía se habla de posibles cacerías con fines científicos. La jorobada, entre tanto, seguirá atravesando los océanos en busca de comida y lugares cálidos para aparearse y traer al mundo a sus ballenatos. Seguirá ignorando las fronteras marítimas de los países a los que visita, pero sobre todo, seguirá ofreciéndose como una salida a la pobreza de los habitantes del Chocó y Valle del Cauca, que perciben en sus chillidos y aleteos el sustento que año tras año llega sin falta a sus costas. Extraños en el Paraíso, historias de migrantes. Encuentra al Puente de las Brujas en internet. www.elpuente.tk. Líneas difusas. El trazo de hoy, Soledad Interconectada. Tenía de todo, no tengo nada, todo por una computadora. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando en un ataque de contemporaneidad reabrí mi cuenta en Facebook? Más de 100 aparecen bajo el rótulo de mis amigos. A algunos ni siquiera los conozco. Yo, que he percibido la amistad como un proceso de decantación del que pocos se salvan, ahora tengo 132 amigos. ¿Qué hacemos todos dentro de una red que nos comunica y relaciona y que a su vez se ha convertido en el diván terapéutico donde se exponen sueños, delirios, desilusiones, paranoias y hasta los más recónditos secretos? ¿Acaso no pertenece todo esto al sitio de la intimidad, a la soledad de cada uno, a la existencia de cada quien? Mucho se ha dicho sobre las redes sociales y los medios tecnológicos que nos han acercado tanto como para crear relaciones en las que median nuevos lenguajes, interjecciones que van desde el ole, a, ey, ouch, hasta caritas felices, llorando, enojadas y sorprendidas. Pero no es solo este lenguaje el que hace parte de estas relaciones. Pareciera que el gran delirio y el afán es no dejarle ganar al anonimato y la soledad. Mientras se mantenga una conversación de 2 horas con 5 personas al mismo tiempo, a punta de caritas e interjecciones, se estará a salvo de la soledad y el silencio. Se puede de algún modo mantener la presencia imaginaria del otro, que además renueva la existencia de uno mismo. Pero ¿por qué se ha vuelto tan necesarias estas interacciones que han sido mediadas por las nuevas tecnologías? Parece ser que no es solo la pérdida de la habilidad de estar solos, sino el miedo casi enfermizo a no ser reconocidos, a la invisibilidad. Se dice que en Internet está todo, lo que se quiera saber, lo más extraño y alejado, y casi todos estamos dentro. Haces parte de una red social de amigos, tienes tu propia página web o en el peor de los casos un blog, perteneces a un grupo que ayuda a las ballenas, pones tus comentarios en Twitter y Facebook y chateas con tus amigos por Messenger a los que en su mayoría jamás has visto y con los cuales no has intercambiado una oración completa nunca. Mejor dicho, tienes una mente interconectada, o mejor, una soledad interconectada. Con ese estado de las cosas, un adolescente promedio podría llegar a la adultez sin reconocer jamás qué es el silencio, la concentración y, peor aún, la introspección. Si la soledad era una práctica romántica en la que se buscaba un diálogo con uno mismo para salir después de un tiempo al mundo y contemplarlo con otros ojos, la soledad interconectada no es otra cosa que un diálogo con todo el mundo para que al momento de desconectarse y abrir una ventana, una real, sea totalmente imposible estar con uno mismo y su silencio, y se termine recurriendo al celular, al iPod o al MP4 para silenciar la mente. Pareciera todo un plan macabro o terrorista contra nuestro derecho a la soledad. Todos los medios se están poniendo al alcance para que nadie se sienta marginado, para que todos tengan miles de amigos, para que todos chateen, pero para que nadie converse. Pero entre más interconectados y visibles, más deprimidos, lacónicos y uniformes. La lucha por marginar el proceso individual que cada quien tiene para reconocerse en sus silencios, sus encierros y su introspección, está produciendo seres poco aptos para mantener una conversación o lectura prolongadas, jóvenes miedosos de sus propios pensamientos y de un cuarto vacío, y con una creciente incapacidad de atención. Es bien sabido que las tecnologías nos han permitido infinidad de avances, cantidades de información inabarcables, el reconocimiento de otras geografías y formas de vivirlas, pero también es cierto que los usos indiscriminados y sin ninguna justificación de las nuevas tecnologías están abstrayendo a más de uno de una realidad que tiene más caras que las de los emoticones. Nuevas formas de relacionarse, nuevos lenguajes, amistades y amores telepáticos. Tal vez esté ocurriendo un cambio en las redes sociales que yo no alcanzo a comprender y dilucidar. Lo único que alcanzo a razonar es que en tanto que somos seres sociales, no dejamos atrás el hecho de que también somos seres individuales y solitarios. Yo misma escribo esta frase en busca de unos cuantos seguidores, de una aprobación en forma de dedo pulgar levantado y de hacerme un poco menos invisible. Pero antes de ello, trato de retroalimentar mis experiencias y mis pensamientos con unos ratos de soledad. Porque como dice un solitario, aquellos que encuentran la soledad no deben temer a quedarse solos. Mientras en mi casa se metía un ladrón. Que me levanto si me temen en el buche. Me voy por pensar que la gente en internet son las mismas que los señores. Para calentar esta tarde invernal los dejamos con el inmortal Johnny Cash. Esto es Orange Blossom Special. No se vayan, que enseguida continúa El Puente de las Brujas. Look yonder coming down that railroad track. Hey, look yonder coming down that railroad track. It's the Orange Blossom Special, bringing my baby back. Vous écoutez Le Pont des Sorcières. Oigan, si vieron que nos toca ir ahorrando platica para pegarnos el viaje a Rusia en el 2018 y a Qatar en el 2022. Sí, qué mal. Otra vez Colombia se quedó sin ser sede para el Mundial. Es la única manera de tener la Copa Mundo cerquita y nos siguen frustrando el sueño. ¿Cómo así? No me diga que otra vez presentamos candidatura para organizar el Mundial de Fútbol cuando no tenemos ni siquiera para organizar una carrera de encostalados. Las últimas veces que ha habido algún evento deportivo medianamente grande en Colombia, siempre terminamos construyendo todo a última hora y sacando todo fiado porque no nos alcanza la plata. Pero aún así siguen de tercos. El año entrante, por ejemplo, Colombia será la sede del Mundial Sub-20, disque para ver si estamos preparados para hacer el de verdad en el 2026. De aquí a allá no habremos alcanzado a pagar la deuda tan grande que nos dejará este otro. Eso parece, aunque ya los de Todelar están protestando porque les copiaron el logo. Y también los que publican a Condorito. Tienen que ver ese esperpento para que vean qué derroche de creatividad. Es que tocó ahorrar en diseño porque a estas alturas el presupuesto ya no da para más. A los deportistas va a tocar llevarlos a comer a caldo parado y a comprar souvenirs en un agáchese. Y en lugar de Gatorade, toca hidratarlos con agua de panela con limón. Pero no critiquen tanto, que al menos por unas semanas vamos a tirar la casa por la ventana. Y a lo mejor a los pobres nos regalen latas de pintura para arreglar la fachada, porque les da pena que nos vean tan desaliñados. Y yo espero estar por allá en esas fechas para poder vender mis raspados. Sigan con nosotros que esto se compone. La vuelta de la tuerca nos revivirá la historia del emperador Carlomagno. El 4 de diciembre del año 771, un rey europeo llamado Carlomán murió de repente frente a su corte y dejó en manos de su hermano todo el reino franco. Para entonces los francos ya se habían tomado casi toda la Galia romana, ubicada en lo que hoy son los países de Francia y Bélgica. El nuevo rey, hermano de Carlomán, era Carlomagno, conocido por haber sido el primer hombre en ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano. Tanto Carlomán como Carlomagno eran hijos de Pepino el Breve, heredero de todo el reino franco. En el momento en que murió su padre, los francos ya habían dejado de ser un grupo de tribus suscritas al Imperio Romano. Es más, se habían aprovechado de la decadencia de la República y se habían comenzado a expandir hacia el sur del continente europeo. Roma, o lo que quedaba de ella, había sufrido muchas invasiones de tribus bárbaras y esto había desmigajado su dominio político. Los francos eran cada vez más fuertes y para cuando Carlomagno nació y se hizo rey, todo lo que antes era el Imperio Romano estaba convertido en un conjunto de reinos independientes. El gran mérito de Carlomagno es que al recibir la corona de los francos fue capaz de extender su imperio desde Bélgica hasta Italia y desde los Montes Pirineos hasta Alemania. Fue un rey guerrero que vivió gran parte de su vida dentro de los campos de batalla, cristianizó a los sajones, combatió la invasión del Islam en España y salvó la Basílica de San Pedro en la ciudad de Roma de los lombardos. Finalmente, en el año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como heredero del legado latino y nuevo emperador del Sacro Imperio Romano. Hoy día, Carlomagno es considerado no solo como el fundador de las monarquías francesa y alemana, sino también como el padre de Europa. Sin embargo, vale la pena recordar que no obstante toda su grandeza, el emperador también fue un hombre capaz de increíbles crueldades contra sus enemigos y fue responsable de que todo culto distinto al cristianismo desapareciera de Europa. Cerramos la tarde con una compositora y cantante inglesa, nacida en Londres, en el Reino Unido, Lily Allen, con la canción Not Fire, el puente de las brujas. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. shaven head, then I remember all the nice things that you've ever said to me. Maybe I'm just overreacting, maybe you're the one for me. There's just something that's getting in the way. When we go up to bed, you're just no good, it's such a shame. I look into your eyes, I want to get to know you, and then you make this noise, and it's apparent it's all over. It's not fair, and I think you're really mean. I think you're really mean. I think you're really mean. Oh, you're supposed to care, but you never make me scream. You never make me scream. Oh, it's not fair, and it's really not okay. It's really not okay. It's really not okay. Oh, you're supposed to care, but all you do is take. Estás escuchando El Puente de las Brujas. Llegó el momento más esperado por nuestra audiencia todos los sábados por la tarde, la despedida del Puente de las Brujas. Y esta vez no es por una semana, sino por un buen tiempo, porque nos vamos de trasteo a pasar Navidad, Año Nuevo y quién sabe qué otras fiestas más en nuestro San Vicente del Alma. Pues sí, Jessica, definitivamente no nos alcanzó la paciencia para quedarnos más tiempo en este estudio lleno de goteras, filtraciones e inundaciones. Que conste que ni la iliquidez ni la falta de creatividad fue lo que nos venció, sino el invierno. Pero si están aburridos con el invierno allá, pues yo les puedo dar posada por aquí, donde las temperaturas empiezan a alcanzar niveles récord. O si prefieren, pueden irse a vivir a Varsovia a menos 20 grados o a Moscú a menos 22, ustedes escogen. La verdad yo me quedo en San Vicente, así me demore 2 días en llegar. Claro que por estas fechas ya no debe quedar ni carretera para pasar. Creo que podrían darnos un premio al pueblo más incomunicado de Colombia. Lamentablemente tengo que corregirlo, Manuel. Hay gente en peores circunstancias. Recuerde que hay más de 1 millón de personas damnificadas en todo el país. Y lo que nos está tocando aquí no es sino una pequeña demostración de todos los males que aquejan, por ejemplo, a la costa atlántica. Pero no solo ha habido lluvias en este país, en estas últimas semanas nos entretuvimos bastante con un asilo político, la elección de una fiscal, las pataletas de un expresidente cada vez más impopular, las filtraciones de WikiLeaks, las peleas entre Corea del Norte y Corea del Sur y, por supuesto, las metidas de pata de una ex reina de belleza. Realmente yo no sé si esta sea, un buen momento para cerrar la temporada del Puente de las Brujas con tanto personaje loco que anda suelto por ahí y del que podríamos hablar durante horas. Pero como nuestro delegado de rifas, juegos y espectáculos de Quinta nos empieza a acosar, pues nos tenemos que ir despidiendo de los oyentes si es que queda alguno. Nos vamos, pero con una condición, que nos acompañen la semana que viene a repasar los personajes y las historias que pasaron por el Puente de las Brujas en estos últimos meses, desde los oficios de zapatero a tus zapatos, pasando por las líneas difusas de Jessica, las películas pirateadas de Javier, las búsquedas históricas de Pedro, las actuaciones de Lolo y las entrevistas de Conexión Cantarranas. No se les olvide que en la página web www.elpuente.tk pueden seguir conectados con los contenidos del programa. Pues ya saben, hasta aquí llega nuestra tercera temporada y nos vamos porque tenemos que terminar de ver dónde echamos a la chiva gorda, cómo acomodamos la mata de sábila en el carro de acarreos y qué ruta cogemos. Gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen fin de semana.